Comienza Sexta Dimensión en Radio Nacional de España. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Buenas noches, amigos. Son las 4 y prácticamente 10 minutos, una hora menos en Canarias. Aquí estamos en directo en Radio Nacional de España, Sexta Dimensión. El misterio forma parte de nuestra vida. Hay muchas preguntas que aún no tienen respuesta. Quizás sí en el futuro o quizás nunca la tengan. Los fenómenos paranormales que apoyan la hipótesis trascendental, es decir, que el ser humano es un ser trascendente que continúa su existencia después de la muerte, son numerosos. Pero, ¿qué es el misterio? Es aquello que permanece no revelado, no esclarecido, no desvelado. Cualquier persona que se haya interesado seriamente por estos fenómenos nunca podrá negar su realidad. Esta madrugada hemos preparado un programa variado con múltiples temas para el disfrute de toda la audiencia de Radio Nacional a estas horas de la madrugada. ¿Nos acompañan? Bienvenidos al mundo del misterio. Fernando Vázquez, buenas noches o buena madrugada. Buenas noches, Santiago. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Te veo muy bien esta noche. Yo a ti especialmente también. Especialmente bien. Yo a ti también, muy bien. Fernando, ¿cuál es el equipo de profesionales que hacen posible la emisión de nuestro programa cada madrugada de viernes a sábado? Bueno, pues esta noche nuestros compañeros Marc Gasca y Paco Bermúdez en la realización técnica, Santiago Vázquez en la dirección, guión y presentación del programa, Don Germán de Argumosa como asesor de nuestro espacio y quien les habla, Fernando Vázquez, en la subdirección, locución y edición. Numerosos oyentes se ponen en contacto con nosotros durante toda la semana a través de dos direcciones de correo electrónico. ¿Cuáles son, Fernando? Bueno, pues nuestros oyentes pueden escribirnos para lo que deseen a las siguientes direcciones: contacta@másalladelarealidad.com o sextadimension.rne@rtve.es, y la página web de nuestro programa es www.másalladelarealidad.com. Nuestra página web es una de las mayores fonotecas del misterio en Internet. Se trata de una web totalmente divulgativa, sin ánimo de lucro, absolutamente gratuita en todos nuestros servicios y donde todos los amantes de los enigmas encontrarán multitud de documentos que esperamos sean de su agrado. másalladelarealidad.com. Sexta Dimensión a través de Radio Nacional se está escuchando en estos momentos, aparte de en toda España, en todo el planeta. Gracias a nuestros 5 satélites, vamos a citarlos, Fernando, porque hay que agradecer a esos complejos espaciales que están orbitando nuestro planeta. Efectivamente, ¿verdad? Así es. Son el Hispasat, Eutelsat, Asiasat 2, NSS 803 e Intelsat. Esos son los 5 satélites que posibilitan que nuestra emisión llegue para todo el mundo. Fernando. Veo que domina usted la técnica, una cosa asombrosa, don Santiago. En efecto, Sexta Dimensión llega en estos momentos a todos los rincones de la Tierra. A lo largo de toda la semana recibimos los emails de numerosos oyentes que siguen nuestro programa a través de los distintos satélites de Radio Nacional de España desde múltiples puntos del planeta. Gracias por seguir nuestra emisión vía satélite y, como no, por supuesto, gracias a todos nuestros oyentes, que son muchos, afortunadamente, que nos escuchan desde todos los puntos de España y desde nuestras queridas Islas Canarias. Y nuestro chat en directo, aprovechando las nuevas tecnologías, una de las más rotundas intenciones de la dirección de este programa, estará a punto en muy poco tiempo. Les mantendremos informados para que todos ustedes puedan participar en vivo y en directo en nuestro programa. Y por cierto, Santiago, sí, sí, ya están disponibles en másalladelarealidad.com todos los programas en formato MP3 de Sexta Dimensión. Así es, así es. Desde el primero hasta el número 23, que fue el de la semana pasada. Así que nuestros problemas informáticos ya por fin han sido resueltos. Sí, y quiero desde estos micrófonos pedir disculpas a la cantidad, porque han sido muchísimas, Fernando, las personas, los oyentes que nos han escrito durante todas estas semanas diciendo que qué pasaba, que desde el 23 de diciembre no se había vuelto a colgar ningún programa más. Hemos tenido problemas con la web, pero como decía Fernando hace un momento, ya están los 23 programas y mañana el número 24 de Sexta Dimensión. Y recordar brevemente también, Santiago, que a través de la web de esta casa, Radio Nacional de España, www.rne.es, nuestros oyentes pueden suscribirse a nuestro podcast, el podcast de Sexta Dimensión. Así es. Y antes de entrar de lleno con nuestro primer tema de esta madrugada, comprendan que estas introducciones son necesarias y además obligatorias. Le recordamos que si usted ha vivido alguna experiencia que pudiera ser paranormal, si usted ha experimentado alguna vivencia relacionada con el misterio, si tiene dudas, preguntas, inquietudes, etcétera, siempre, desde que empezamos en esta aventura maravillosa que es la radio hace ya casi 18 años, Fernando, ¿cómo pasa el tiempo? Pasa volando. Cumplimos 18 años en la profesión en septiembre. ¿Mayoría de edad? Sí, efectivamente. Bueno, pues hemos facilitado al 100% nuestro contacto directo con todos ustedes en todos nuestros programas en la radio. Siempre lo hemos hecho. Ya conocen nuestras direcciones de correo electrónico. Les daremos una contestación lo antes posible, siempre, como no, respetando su anonimato, si usted así nos lo pide. Les esperamos. Sexta Dimensión, Radio Nacional de España, con Santiago Vázquez. La madrugada del viernes al sábado se sumerge en el mundo del misterio en Radio Nacional de España, en Sexta Dimensión. Y ahora, queridos amigos, viajamos hacia el pasado. Nos trasladamos al antiguo Egipto, esa gran cultura y civilización que ha cautivado a decenas y decenas de investigadores, estudiosos y también aficionados desde hace muchas décadas. En próximas emisiones abordaremos los sorprendentes misterios de la pirámide de Keops, en compañía de nuestro querido colaborador, muy versado e instruido, Pedro Esteban. Pero esta madrugada, nuestro invitado es otro. Nuestro compañero Fernando Vázquez, subdirector de Sexta Dimensión, entrevista a continuación a don Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero y uno, todo hay que decirlo, uno de los pioneros de los enigmas y misterios en nuestro país. Es un honor recibirle esta madrugada en nuestro programa. Luego comentaremos que la revista Año Cero ha publicado un especial monográfico de Lugares Encantados en el que usted, don Santiago, don Enrique de Vicente, ha tenido a bien contar con mi colaboración. Así es. Y hay un reportaje escrito por mí. Ya estoy deseando leerlo, Prepárese, porque enseguida la entrevista a Enrique de Vicente nos descubre muchos. Es interesantísimo el tema, Lo abordaremos, como decía, próximamente. Nos descubre muchos de los misterios que aún, a pesar de lo que nos dice la egiptología moderna, nos desvela el antiguo Egipto. Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero. Don Enrique, muchas gracias por atender nuestra llamada. Gracias a ustedes. ¿Quiénes fueron realmente los antiguos egipcios? Estamos hablando de un pueblo formado por una masa de gente inculta o con un bajo nivel cultural y por una élite muy amplia, sí, pero una élite sacerdotal, en cuya cúspide se sitúa el rey faraón, pero que es el que está por encima de la pirámide sacerdotal y de la pirámide egipcia, y hay una diferencia notable entre unos y otros. O sea, cuando decimos que hay esa diferencia, significa que en la cúspide de la pirámide, que está ocupada por el rey faraón, que es el jefe temporal y espiritual del antiguo Egipto, por debajo de él todos los sumos sacerdotes y las altas capas de la casta sacerdotal, que es muy amplia, estamos hablando de una minoría que tenían unos conocimientos realmente sorprendentes en muchos temas, y estamos hablando de la capa baja de una mayoría, un pueblo pues de bajo nivel cultural, sin conocimientos, por ejemplo, de escritura ni de lectura, de ese lenguaje sagrado que es el lenguaje jeroglífico, que ignoraban lo que desconocían las capas más altas. Se ha hablado mucho de la esfinge encontrada en la superficie del planeta Marte y esas supuestas pirámides y su posible relación con Egipto, o unas conexiones que se han podido establecer. ¿Qué opinión le merece esto? Pues me parece una opinión muy seria, a diferencia de muchos enigmas que están un poco más agarrados de los pelos. Me parece una opinión muy seria porque digamos, he estudiado muy a fondo ese tema, sobre todo he estado en contacto con grandes investigadores del tema, pues gente como Richard Hoagland, o como otros, Pietro y Moliner, que son algunos de ellos verdaderos expertos en temas astronómicos y astronáuticos, otros gente que ha trabajado para la NASA, que tiene muy buen conocimiento del tema, o de investigadores de los enigmas de la historia, como Hancock. Y cuando uno ve el conjunto de las investigaciones que han desarrollado toda esta gente, uno se encuentra sorpresas notables que hemos desarrollado en la revista Año Cero en numerosas ocasiones, pero lo asombroso ya no es la esfinge en sí, sino la supuesta esfinge, que en sus proximidades no solo hay formaciones piramidales, sino que hay un montón de formaciones que asemejan ciudades, que asemejan estructuras, canales, etcétera. Lo más interesante de todo eso es que cuando se hace un estudio geométrico de toda la zona, se encuentran coincidencias sorprendentes, tanto en la forma como en medidas, que nos indican de forma clara que no puede deberse al azar. Entonces, mi conclusión personal es, sin duda, que hubo probablemente una civilización antigua, no sabemos su origen, y que esa civilización estuvo asentada en Marte, que esa misma civilización tiene algún tipo de conexión con el origen más remoto de la civilización egipcia. Y estamos hablando de por lo menos 12.500 años, que es de cuando puede datar la esfinge actual. No hablo de las pirámides, hablo de la esfinge actual egipcia. ¿Por qué? por toda una serie de cosas, como por ejemplo la orientación que tiene la Esfinge con respecto a todo el conjunto de las pirámides que hay alrededor es muy clara. Mira, está predispuesta a mirar hacia un punto del horizonte que es exactamente el punto donde hace 12.500 años se levantaba la constelación de Leo. Muchos monumentos antiguos, no solo egipcios, sino españoles y de cualquier parte del mundo, se ha demostrado que son observatorios astronómicos que tienen que ver mucho con las estrellas. Por ejemplo, cuando hablamos de conjuntos megalíticos como los de Stonehenge en Inglaterra, o conjuntos megalíticos españoles y canarios. Hay multitud de investigaciones a este respecto. Ligando este tema con Marte, lo que podemos decir es que las conexiones entre Marte y Egipto son más que asombrosas. Por ejemplo, un nombre que recibía la Esfinge tenía que ver directamente con Marte, además de otra serie de nombres egipcios. Se ha comprobado, por ejemplo, que el Nilo, si consideramos que el Nilo es un símil de la Vía Láctea, cuando estudiamos la disposición de las pirámides en torno al Nilo, nos encontramos sorpresas rotundas. Por ejemplo, las tres grandes pirámides de Gizeh que están al lado de la Esfinge tienen exactamente la misma predisposición que tenían hace miles de años las tres estrellas principales de la constelación, del cinturón de la constelación de Orión. Orión es una figura, digamos, humana, se supone que es una figura humana, y su cinturón, las tres estrellas más visibles, parece que están dispuestas como las tres grandes pirámides. Pero es más, la figura de Orión tenía una importancia enorme para los egipcios y corredores de la Gran Pirámide están orientados hacia varias estrellas o hacia varias constelaciones. Una de esas constelaciones es Orión y la otra es la estrella más brillante del firmamento, Sirio. Y cuando estudiamos Egipto nos encontramos con sorpresas increíbles que nos demuestran que los antiguos egipcios conocían a fondo a Sirio, sabían, sin aparentemente contar con telescopios, que yo creo que sí contaron con lentes pulimentadas que les permitían ver las estrellas, como nosotros con nuestros telescopios, sí. Sabían que Sirio era una estrella triple, formada por tres estrellas. La portentosa tecnología de los egipcios que les permitía tallar piedras como si dispusiesen de sierras tan perfectas como las más modernas sierras tecnológicas actuales, cómo eran capaces de ensamblar las piedras de forma increíble, unas junto a otras, cómo eran capaces, mediante técnicas como estas, de levantar edificios como la Gran Pirámide, que es un verdadero portento de la construcción, sin ningún símil en toda la historia de la humanidad. Es más, actualmente, bueno, lo que se ha pensado es que para levantar una obra como la Gran Pirámide se necesitaría una inversión y una cantidad de tiempo y una tecnología brutal. Nadie sabe cómo, se han propuesto explicaciones al respecto, pero todas ellas son discutibles. ¿Cómo fueron colocadas todas esas piedras transportadas? Es más fácil, aunque pesaban muchísimo. Sí. Y colocadas en la Gran Pirámide, porque además para hacerlo así tenían que respetar un montón de cámaras y corredores interiores. Hasta ahora se conocen tres grandes cámaras, pero no es que haya sospechas, hay evidencias por un montón de estudios que se han hecho de que hay otro montón de cámaras secretas. ¿Qué es lo que sabemos sobre la construcción de la pirámide? Muy poco. Básicamente lo que nos cuenta un historiador griego que fue iniciado en los misterios egipcios, Heródoto, sí. Pero por lo menos 2000 años después de la construcción de la Gran Pirámide, es decir, lo que él contaba eran las leyendas que se contaban. Sí, sí, sí. Y él dice que la construyó el faraón Keops en 20 años, utilizando un montón de gente, pero hoy en día analizamos y vemos que eso es imposible. ¿Cuáles han sido las últimas investigaciones que se han llevado a cabo en Egipto? Bueno, hay muchísimas investigaciones. Hay muchas cosas realmente increíbles, fabulosas, que todavía no se sacan a la luz. Por ejemplo, se ha sacado a la luz hace pocos años un conjunto enorme de estatuas que se habían encontrado en el templo, en un recinto subterráneo situado debajo del templo de Karnak. El templo de Karnak, que está, el templo de Luxor, que está en la ciudad de Luxor. Tenemos evidencias para pensar que ese templo está construido a su vez sobre otros templos anteriores y que debe haber dos plantas de templos por debajo. Pero todo eso todavía no se ha sacado a la luz por un montón de problemas técnicos, por ejemplo, las inundaciones del Nilo que han inundado esos templos y el que necesitarían, esto ya es una opinión mía, sí, cerrar esos templos para poder, cerrarlos durante mucho tiempo para poder sacar a la luz todo eso. Y eso es un problema grave. Insisto, es una opinión personal. Investigaciones oficiales que el doctor Zahi Hawass, que es el director, es el egiptólogo más conocido, que es el director de toda la meseta de Giza, ha sacado un montón de cosas. Ha dicho que ha descubierto la tumba de Osiris. Osiris fue el gran dios egipcio y hay supuestas tumbas suyas a lo largo de todo el Nilo, porque son tumbas simbólicas, y lo que han descubierto es que en el camino que va desde una de las pirámides, la segunda pirámide en tamaño, hasta la Esfinge, se sabía, ya había un pozo, pero se ha investigado, se ha bajado por ese pozo, se ha visto que hay un montón de niveles y que abajo del todo, que estaba inundado por el Nilo, se ha visto que había un montón de restos increíbles, y él dice que eso es la tumba de Osiris. Yo propongo otra explicación, y es que eso a lo mejor es la tumba de Keops. ¿Por qué? Porque no se ha encontrado ningún rastro de la tumba de Keops dentro de la Gran Pirámide. Es más, en ninguna pirámide, en ninguna de las cientos de pirámides que hay en Egipto, se ha encontrado el menor resto que demuestre que son tumbas. Porque desde mi punto de vista no eran tumbas. Solo en dos se encontraron algo que tuviera que ver con realmente con los muertos. Hay muchas evidencias con investigaciones que se han hecho de que cerca de la Esfinge, entre la Esfinge y las pirámides, hay otra serie de de construcciones subterráneas que pueden albergar sorpresas tremendas. Se han descubierto en los últimos tiempos muchas pirámides nuevas, tumbas nuevas. En dos palabras, en mi opinión, lo que se ha descubierto hasta este momento en Egipto es inferior al 1% de lo que cabe descubrir. Egipto nos va a seguir dando sorpresas siempre, y yo creo que algunas de esas sorpresas van a revolucionar nuestras concepciones de la historia. Don Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero, ha sido un verdadero placer tenerle con nosotros y muchísimas gracias. El placer ha sido mío y muchas gracias. Muchísimas gracias, don Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero. Fernando, enhorabuena por esa entrevista. Tenemos que ajustarnos a un tiempo. Así es, efectivamente. Pero ya citaremos a don Enrique en otra ocasión. Es un lujo y una gozada, si se me permite la expresión. Hablando más coloquialmente, ¿no? A hablar con él. Sí, sí, es un lujo escucharle. Desde luego. Y un placer. Un placer para los oídos. Don Fernando, le digo a usted, y le digo a toda la audiencia de Radio Nacional de España, que nadie se mueva de los asientos donde estén, en la cama, en el coche, siempre, por supuesto, ¿eh? Si van en el coche o en un camión conduciendo, por favor, máxima atención al volante, pero máxima atención también, Fernando, porque dentro de nada, dos minutos, vamos a dar paso a nuestra sección Hablan los Testigos. Es una sección veterana así en es nuestros programas en la radio, donde, como decía al principio, siempre, siempre. ¿Tú recuerdas algún programa, Fernando? A ver, imagínate, Máquina del Tiempo, 1989, Puerto Viejo Radio, una queridísima emisora. Mirasierra, Madrid. Exactamente. Luego vino el Palacio de Linares, aquella noche que pasamos. Sí, señor. En ese edificio tremendo. Algún día lo contaremos pormenorizadamente. Pero siempre hemos dado paso a los oyentes. Siempre hemos tenido una línea directa, línea abierta, que yo llamo En Línea con lo Paranormal. Así lo tenemos en la página web, esa sección, En Línea con lo Paranormal, En Línea con todos ustedes. Porque es que se da uno cuenta, Fernando, y me dirijo a todos ustedes, como no, en primer lugar, se da uno cuenta de que los fenómenos paranormales, las dudas, las inquietudes, las preguntas que uno se puede hacer, no solamente sobre fenómenos paranormales, enigmas, misterios en general. A veces nos han planteado preguntas de teología, incluso filosóficas. Es decir, abarca mucho el asunto. Y siempre hemos procurado estar en contacto con todos ustedes, bien por carta, cuando no existía Fernando. Cuando no había internet, por cartas, cuando nos llegaban esas cartas a la radio, bien por teléfono, en directo o grabado, y utilizando todos los recursos. Así es. Para dar paso siempre a los oyentes, que son, en definitiva, nosotros no somos los protagonistas de esta historia llamada radio. La radio es, como decía también hace unos minutos, una aventura maravillosa, pero ni Fernando ni servidor somos los protagonistas. Los protagonistas son todos ustedes, esos miles de personas que están ahí, y digo bien, porque Fernando, lo digo con modestia y con humildad, sin vanagloria, pero la prueba la tenemos ahí. Cuando abrimos teléfonos y pedimos llamadas, se caen los teléfonos. Y fíjate qué hora es. A estas horas. Totalmente. Esto dice mucho. Apuntar, Santiago, que al hilo de lo que decías, aunque sea un tópico, pero es que es la realidad, es así. Ni tú, ni yo, ni este programa, ni ningún programa tendría sentido sin los oyentes. Exactamente. Porque ellos son los más importantes, realmente. ¿Qué haríamos aquí ahora nosotros? Marc Gasca, que está en la realización técnica, Fernando Vázquez, un servidor, si detrás del receptor, de la radio, del transistor, no hubiera nadie que nos escuchase. Escuchando y participando. Y participando. Porque los oyentes quieren expresarse. Efectivamente. Y contar sus experiencias y plantear sus preguntas y sus dudas. Y aquí siempre que podemos, no siempre es así, pero siempre que podemos abrimos teléfonos. Si tuviéramos 3 horas de programa, les aseguro que tendríamos mucho más tiempo, lógicamente, para dar paso al mayor número de oyentes. De cualquier forma, esto demuestra el gran interés que las personas tienen por el misterio. Lo decía yo en la presentación. El misterio forma parte de nuestra vida. Hay muchos misterios sin desvelar todavía. Lo dejamos ahí. Y muchos, Santiago, que posiblemente no se desvelen nunca. Exactamente, porque dejarían de ser misterios, con lo cual no tendrían sentido ya. Así es. Vamos a hacer una mínima, no pausa, porque vamos a emitir esos indicativos con nuestro correo electrónico para recordarlo, para oyentes que se hayan incorporado después de haberlo dicho, nuestra página web, y enseguida la experiencia de una persona que no sé, Fernando, si calificarla, lo diré después, como una experiencia cercana a la muerte o una experiencia extracorpórea o de fuera del cuerpo. Yo no lo tengo claro. Yo es que lo calificaría de las dos maneras. De las dos maneras. Pero sí puedo decir, adelantando brevemente lo que van ustedes a escuchar, sí puedo decir que es una de las experiencias que más me han impactado en toda mi carrera profesional dentro de este mundo de la parapsicología y hablando de las experiencias de fuera del cuerpo. Es un resumen, le traeremos monográficamente para que nos cuente al detalle su experiencia. Hacemos esa mínima pausa y enseguida con todos ustedes. Sexta Dimensión en Radio Nacional de España. Esta es la dirección de nuestra página web en internet. másalladelarealidad.com. Para contactar con nosotros por email, esta es nuestra dirección: sextadimension.rne@rtve.es. Hablan los testigos. Desde 1989, como comentábamos antes, siempre hemos escuchado las experiencias paranormales de nuestros oyentes. Siempre les hemos dado la oportunidad de contarnos sus vivencias. Siempre hemos estado en contacto directo con todos ustedes, escuchando sus narraciones e interpretando lo que han vivido. Hablan los testigos, una sección dedicada íntegramente a escuchar las experiencias paranormales de nuestros oyentes. Como les decía, lo que ustedes van a escuchar a continuación es una de esas experiencias únicas. Podría tratarse de una ECM, una experiencia cercana a la muerte, o bien de una experiencia extracorpórea o experiencia fuera del cuerpo. En mi opinión no está claro. Quizás me decantaría por la hipótesis de la ECM, de la experiencia cercana a la muerte. Ocurrió hace ya unos años, concretamente en 1989. Su protagonista, Santiago Latorre. Se hizo muy conocido a través de la prensa, la radio y la televisión. Acudía a los programas y concedía entrevistas para contar su experiencia, que quede claro, sin cobrar un céntimo. Y esto me consta firmemente. Santiago Latorre es un buen hombre. Más tarde, cuando escuchemos a Santiago Latorre, haremos algunos comentarios breves, pero los haremos. Alguna madrugada de Sexta Dimensión, invitaremos a Santiago para que nos cuente durante toda nuestra hora de emisión, que en realidad no es una hora, son 51 minutos, 52, para que nos cuente su apasionante vivencia fuera del cuerpo al detalle. Hoy vamos a escuchar un resumen con los aspectos más importantes de su experiencia. Yo no digo, como investigador de estos fenómenos, no digo ni que sea real ni que no lo sea, pero lo que sí les puedo asegurar es que Santiago Latorre ni miente ni se ha inventado su narración. No ha ganado nada, es más, perdió muchas cosas. Después entraremos en algún comentario, porque esto merece el comentario. Les pido ahora, amigos oyentes, que escuchen con atención, porque las palabras de nuestro siguiente invitado no tienen desperdicio. Le escuchamos. Presentarme, yo soy un hombre de, digamos, un hombre medio, estoy casado, tengo dos hijos y tengo también muchos problemas, siempre lo digo así, es que es la realidad. Y vivo en Tarragona y, bueno, pues mi vida transcurría tranquilamente hasta que tuve unas experiencias que alguien ha calificado sin exagerar, extraordinarias, y a raíz de entonces mi vida ha cambiado totalmente. ¿Cuál no sería mi estupor que analice todo esto a la luz de la razón, sobre todo, y a la luz del corazón también, por supuesto, y me empecé a dar cuenta de que las pruebas empezaban a sucederse una tras otra, y al final he llegado a la conclusión de que tenían razón en todo lo que me dijeron, de que era auténtico y de que he recibido muchísima información posterior, además de otras experiencias, con lo cual estoy trabajando ya en un asunto que es muy serio y que es muy trascendente, de alguna manera, para... Sí, para el hombre, porque casi la inmensa mayoría de la humanidad se ha forjado a la luz de un libro. Incluso el Corán, que pertenece a los mahometanos, que es otra religión, también ha copiado de la Biblia. Estaba en mi casa tranquilamente, eran las 10 de la mañana y tenía fiesta ese día, pero estaba saboreando la cama, haciendo el plan para el día correspondiente, y entonces sentí una gran fuerza que me llevaba

Sexta Dimensión, con Santiago Vázquez. Y como tercer tema de la madrugada, nos acercamos ahora a nuestras noticias del misterio, a las informaciones más destacadas y sobresalientes que se han producido en los últimos días. La tumba de Jesús, cerrándome, me sonrío. Entre comillas. Esto es una aberración histórica y arqueológica. El eclipse lunar de mañana, recordamos, planetario de Pamplona, nuestro compañero Javier Segade estará allí. El programa vive la noche. Entre la 1 y las 4 de la madrugada. Exactamente, no se lo pierdan. Y nuevos hallazgos en parapsicología. Nos lo cuenta Fernando Vázquez. La noche del 3 al 4 de marzo, es decir, la noche de mañana, tendrá lugar un eclipse total de luna que será observable en todas sus fases. Se trata del primer eclipse total de luna visible desde España, desde el año 2004, y el último hasta febrero del año 2008. Estos fenómenos excepcionales acontecen cuando la Tierra pasa exactamente entre el Sol y nuestro satélite, proyectando una sombra que oculta a la Luna durante varios minutos. El eclipse comenzará a las 10:30 de la noche del sábado, día 3, y concluirá a las 2:10 de la madrugada del día 4. La Luna permanecerá totalmente eclipsada por la sombra de nuestro planeta entre las 11:45 de la noche y la 1 de la madrugada. Al contrario que en los eclipses de Sol, estos fenómenos son perfectamente observables sin necesidad de protección visual ni instrumento óptico alguno. Se requieren simplemente un cielo oscuro y un horizonte despejado. El anunciado descubrimiento de la tumba de Jesús es un fenómeno de fantasía arqueológica, según afirmó el secretario de la Comisión Pontificia de Arqueología Sagrada, Fabrizio Visconti. Visconti, en declaraciones a Radio Vaticano, dijo que el descubrimiento anunciado recientemente por el director de cine James Cameron se conoce desde el año 1980 y se trata de un descubrimiento en el barrio Talpiot de Jerusalén, anunciado en su día por el arqueólogo Amos Kloner. Kloner explicó entonces que se trataba de una tumba familiar que contenía los osarios con las inscripciones de los nombres Jesús, Marta y María, unos nombres muy difundidos en el siglo I después de Cristo, añadió Visconti. Asimismo, subrayó que cuando Kloner los localizó no se produjo una reacción tan espectacular como la que ahora se quiere dar. Visconti precisó que esos nombres a los que se hace referencia, especialmente el de Yeshua Bar Yosef, Jesús hijo de José, es un nombre muy difundido y se ha podido constatar en más de 60 ocasiones. Por tanto, en absoluto puede ser identificado con Jesús, Jesucristo, según afirmó el secretario del organismo Vaticano. Aquellas personas que sufren lesiones cerebrales y craneales frecuentemente desarrollan habilidades extraordinarias. Numerosas evidencias documentadas fueron reunidas por investigadores de fenómenos e historiadores. De los tantos casos conocidos, el caso de Pieter van der Hurkos, un pintor de La Haya, es un clásico en el tema. El 10 de julio de 1941, el hombre cayó de un edificio de 4 pisos en el que estaba reparando la fachada. Mientras estaba en el hospital, Hurkos le repetía a su esposa que su casa se incendiaba y que su hijo, que estaba allí solo, estaba en peligro. Al sonar tan convincente, su esposa fue a ver e informó al niño. El incendio se desató 5 días después, sin grandes daños, ya que los vecinos estaban alertados y el niño no resultó herido. Por su talento, al término de la Segunda Guerra Mundial, recorrió varios países, convocado por líderes políticos deseosos de conocer su futuro. Pero sobre todas las cosas, su don lo hizo popular con la policía, tanto en Europa como en los Estados Unidos, a los que ayudó a prevenir robos y a encarcelar a numerosos delincuentes. A pesar de las numerosas evidencias, la clarividencia de Hurkos nunca fue propiamente estudiada o analizada. Podría haber sido material valuable para conocer información en el plano de la biología, historia, política y hasta futurología, según considera el sitio ruso Pravda. Interesantes noticias, Fernando, gracias. De nada, don Santiago. Todo esto de la tumba de Jesús. Pero sí que... si es que están los basamentos, si eso se sabe a través de los siglos, que han sido muchos, 20 concretamente, pero se sabe que el lugar es ahí, en el Santo Sepulcro de Jerusalén. No lo digo yo, lo dicen los arqueólogos. Así es. Siempre que James Cameron se mete en algo, la arma. Sí, sí. En definitiva, y recuerden, mañana eclipse lunar. Estará Javier Segade y todo su equipo, el equipo de Vive la Noche, en el Planetario de Pamplona. No se lo pierdan porque va a ser interesantísimo. Fernando, nos despedimos. Gracias. Quiero agradecer, antes de despedirnos, a los emails que nos han llegado durante el programa. Concretamente, entre otros tantos, dos. Un oyente asiduo de Sexta Dimensión desde Venezuela. Miguel, desde Venezuela. Miguel. Y Fernando Alonso, nuestro querido Fernando Alonso. No el piloto. No. Nuestro querido Fernando. Fernando, un abrazo muy fuerte. Nada más, amigos. Volveremos, si Dios quiere, el próximo viernes, después de los informativos, eso de las 4 y 6, 4 y 7 minutos. Mar Gasca ha estado en la realización técnica. Mar, gracias y muy buena madrugada. Paco Bermúdez, Fernando Vázquez, gracias, Fernando. Hasta el viernes, Santiago. ¿Y quién les habla? Santiago Vázquez. Nos despedimos con el misterio de Fernando Acuestas, preparando ya mismo el tema de la próxima, o los temas de la próxima semana, que promete mucho. Gracias, amigos, que pasen una buena madrugada, y ahora a partir de las 5 les dejamos con las noticias, los servicios informativos de Radio Nacional de España. Buena madrugada. Sexta Dimensión, Radio Nacional de España, con Santiago Vázquez. Son las 5, las 4 en Canarias. Radio Nacional de España, informativos. Buenos días, los terroristas nunca...